Sean todos bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Foro 56, programa de noticias, aunque no hay mucho que comentar, pero la verdad es que estamos bastante felices ya que pasamos, como habíamos dicho anteriormente, la barrera de la primera temporada. ¿Cómo te sientes, Jesús, en este célebre capítulo, la verdad, para ser recordado a posteridad? No, primero que todo, muy feliz de estar aquí, la verdad, de acompañarte en este proyecto. Estoy, la verdad, bastante contento de poder completar este primer ciclo. Claro, este primer ciclo, porque tanto como tú lo decías, yo mis proyectos los abandono pasado un tiempo. Yo también, la verdad es que desecho mis proyectos apenas empiezo, así que la verdad poder hacer esto y hacerlo con regularidad, claro, bastante bien. Claro. Está bastante bien. Así que primero que todo, muchas gracias a todos los oyentes. Sí, al último vamos a hacer, claro, una al último vamos a hacer eso. Y bueno, ahora dediquémonos a disfrutar de este capítulo. Sí, como, a lo que como nosotros se... estamos habituados. Vamos con los titulares en Foro 56. Empezamos con los nacionales. Está todo el tema de Marco Enríquez Ominami, que viaja a Bolivia a negociar con el gobierno de Evo Morales sin ningún tipo de representación oficial. O sea, él va sin ningún sustento para a Bolivia a negociar con Evo Morales, a pesar de que no tiene autoridad alguna. Pero bien, creo que va a ser recibido, obviamente, cualquier acercamiento que tenga una figura chilena al gobierno de Bolivia. Yo creo que ellos lo van a, no sé si aprovechar es la palabra, pero va a ser como pertinente, y yo creo que va a generar un poco de ruido también en el gobierno que está ahora y en el gobierno que viene. Bueno, la madre de la presidenta Ángela Jeria se declara partidaria de Guillén. De hecho, está un poco a su favor, por así decirlo. Se declara como declara que Guillé es como el candidato que va a seguir la línea que tiene su hija, la señora presidenta. También tenemos una noticia referente al caso de Jaime Guzmán, que el gobierno de la India rechaza la extradición de la comandante Ana, que está implicada en este caso. Ellos rechazaron la petición de extradición, así que por ahora el tema está congelado. Espérate, Nicolás, ponnos en contexto qué caso es. No, el asesinato de Jaime Guzmán, perpetrado... Jaime Guzmán, claro. La implicada... ¿Anda en la India? En la India, sí. ¿En la India? Todos se fueron del país. Todos están en diferentes naciones y ella parece que es la que está en el destino más inusual. Pero la cosa es que el gobierno de la India parece que tiene muchas otras cosas que ocuparse. Con las vacas. Más de 1,000,000,000 de habitantes. ¿Vacas? Vacas. Y ¿cómo se llama? El habitué de las personas de... hacer del dodo en las calles. También tenemos que el Ministerio Público está indagando el caso de los jubilazos en Cabredena. Así que esto es un informe especial, hizo un reportaje en extenso de esto. La verdad es que agentes de la CNI que están recibiendo 4 o 5 millones de pesos al mes por una pensión de inutilidad, siendo que ellos pueden trabajar bajo sus propios medios, ellos todavía muchos están en edad, la mayoría tienen entre 60 y 70 años. No, claro, y esto es todo un tema por premiar algo que es inhumano. Sí, la verdad es que Capredena, la verdad, está bien ya que hay gente que cumplió en el ejército, la Fuerza Aérea, pero claro, este sí. Organismo es anticonstitucional, entonces... Obvio. Es poco ético, quizá, o poco consecuente con el... ¿cómo se llama? La dirección que quería tomar el gobierno con el tema de derechos humanos. A mí directamente me parece ridículo. Pero sí, es ridículo. Es una estupidez. Pero bueno, así que, estamos acostumbrados a eso. Sí, la verdad. Bueno, Jesús, las noticias internacionales para esta jornada. Bien, porque yo soy internacional. pasamos entonces a los titulares de otros países. Primero que todo, 3 muertos llevan ya la primera huelga de 48 horas que se está viviendo en Venezuela. Que está en contra de lo que sería la Asamblea Constituyente que se va a hacer este fin de semana. Huelga de todo, la verdad. Creo que era huelga laboral, huelga de hambre, huelga sí, de todas las cosas. O sea, la gente ahí veía que se acogía, pero por lo menos huelga laboral es casi la totalidad de... Claro, sí, hasta funcionarios públicos que estaban en huelga. Agregando un poco el tema y tomando un poco las noticias que yo sé, pues, que analizo de Colombia. Pasa que, bueno, sabemos que Colombia está en frontera con Venezuela, sí, sí. Y está ocurriendo una migración masiva de Venezuela hacia Colombia, sí. Por el hecho de que la gente está asustada, la verdad, no sabe qué va a pasar con esto de la Asamblea Constituyente. Es que el tema de la Asamblea Constituyente puede ya ser como algo para cubrir, pero igual se teme que haya un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, por claro, así decirlo. Y la gente está asustada, la verdad, y se está yendo a Colombia masivamente. La verdad es que uno ve los reportajes que hacen los noticieros y son muchas de las personas que están cruzando. Parte de la familia de, claro, mi amigo de Venezuela está en Brasil en este momento. Él está estudiando, obviamente, en Caracas, pero la parte de su familia está en Brasil porque la verdad es que todas las semanas sale en tanque o hay avión, entonces la gente tiene muchísimo miedo porque la gente no sabe de qué se trata. Claro. Entonces, bueno, ahora el gobierno de Estados Unidos se pronunció ante el caso, claro. Entonces esto solo llega a poner un poco más de miedo en el tema que puede ocurrir. Yo creo que es como una bomba de tiempo que llega a pasar algo donde los otros países tengan que intervenir. Sí. Las personas, la verdad, es que están demasiado tristes, tienen que irse porque no pueden darle estudio a sus hijos, no pueden darle alimento, que no tienen trabajo. Se van. Ahí vi a un entrevistado de Noticias Caracol que hicieron ese informe. Y un hombre venezolano iba básicamente con lo que llevaba puesto de ropa y ya no iba con nada más. Iba solo, más encima, y vivía solo. Sí, la realidad de muchísima gente que está migrando a los países cercanos a Venezuela. Claro, así que eso básicamente es una situación bastante difícil. Vamos a comentarle un poco todas estas noticias en el primer foro. Sí, vamos a hacer como una mezcla entre todas. Sí, un collage ahí de todo. Nacional e internacional. Bien, siguiendo entonces con la noticia internacional, algo que fue muy, y sobre todo en estos tiempos, muy controversial. Lo que pasó con el presidente Trump, que dijo que le prohibió a los transexuales enlistarse en el servicio militar. Esto obviamente fue muy controversial, pero igual tiene abiertos las razones. Uh-huh. Ante eso también se pronunció Canadá, como lo leíamos hoy, sí, diciendo que estaba totalmente estaba como a favor de que era la antítesis, claro. Sí. Decía, no, nosotros estamos totalmente a favor de que vengan para acá. En todo caso, eso lo vamos a hablar un poco en el primer foro también, junto con las demás noticias, para ampliar un poco el foro. Y voy a dar un poco de información, quizás argumentos a favor y en contra de esa posición. Esa sería la noticia internacional. La verdad es que no hay mucho, sí, la verdad. Han ocurrido algunas otras cosas, pero la verdad no es muy pertinente por ahora. Ejemplo, el ataque en Israel que hubo el fin de semana y que implantaron medidas de seguridad, pero ahora ya la sacaron otra vez. Sí. Que fueron a causa de palestinos, ya por toda esta guerra que nosotros sabemos que hay en Israel con los palestinos. También estaba leyendo algunos documentos que decían que son más o menos 12 millones de dólares al día lo que Estados Unidos financia a Israel en el tema de la guerra. Imagínate. Ah, y otra cosa, volviendo al tema de Venezuela también, hay un chileno que lo capturaron en Venezuela. Uno nuevo. Habían liberado a una chilena, ahora hay un chileno capturado. Sí. Hay ahora un chileno, pero normal, ¿no? Un periodista, un ciudadano común y corriente. Que fue capturado y parece que también era opositor al gobierno. Parece que está en una huelga o algo así. Era manifestante. Claro. Igual eso es lo que dicen. Sí. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor, ¿quién sabe qué habrá hecho? Espero que sea eso. Y para qué te digo mentiras. Prejuiciosamente, la verdad es que tiene cara de flaite. Pero tiene cara de malo. Pero no, la familia la verdad sería normal. ¿Lo agarraron una manifestación o fue algo como arbitrario? No sé si es que lo agarraron por manifestación, si es que estaba haciendo cualquier otra cosa, no tengo idea. Es más, ni siquiera la familia sabe dónde estaba. No saben si tiene comida, si tiene alimento, dónde están, no saben nada. Es que también el sistema de cuando encarcelan a extranjeros, claro, a las mismas personas nacionales de Venezuela, aclara muy poco, claro, el tema del estado de salud. Claro, y la familia pedía ayuda al gobierno de Chile para que le ayudaran en ese caso. No, sí, de hecho, incluso Bachelet, que siempre había estado como bastante parcial, para no decir a favor del gobierno chavista, ahora también está, ella dice estar decepcionada, por así decirlo. Imagínate. Y incluso, bueno, hay todo un tema, porque por ejemplo hubo una cumbre de la OEA y al final no aprobaron el tema de intervenir, que la OEA intervenga en Venezuela porque se necesitan 2/3 de los votantes. Y todos los países del Caribe que tienen 60.000, 80.000 habitantes tienen la misma voz que Estados Unidos, que México, que Chile. Claro, ¿no? Y todos ellos tienen alianza económica y le deben, obvio, mucho dinero a Venezuela, entonces no van a votar en contra de algo que, claro, le favorezca al gobierno de Maduro. Entonces, eso es un gran problema que hay. Está todo como estancado, congelado. Claro, como que nadie sabe qué hacer, para qué lado irse. Sí. Bueno, ya sigamos con los titulares. Sí, también está, bueno, noticia de deporte. Las declaraciones incendiarias de Mar González a Guede, al entrenador de Colo-Colo, tirándolo de mala persona, de que le había hecho la desconocida un tiempo, que no lo consideraba para el equipo. Y otras acusaciones también de este jugador que la verdad... ya las acusaciones que se pueden hacer a Guede son lo que se puede hacer, pero este mismo jugador se estaba ofreciendo por varios millones de dólares a Universidad Católica, siendo que él es un jugador que se lesiona mucho, que no es muy constante, entonces yo lo veo un poco como muy de lejos. Bueno, la noticia de la semana en tema de deporte fue que Chile gana el Sudamericano Sub-17 de básquetbol en Perú. Le gana Argentina en la final. Y hace mucho tiempo que no se veía una selección poderosa de Chile en básquetbol. Bueno, yo ojalá Chile siga triunfando en otros deportes para que el gobierno preste atención a otros deportes aparte del fútbol. Sí, la verdad es que mucho fútbol, la verdad. Mucha construcción de... O sea, ya, el fútbol es el deporte más masivo. Pero también necesitamos un poco de claro. incentivo. Mira, en yo ahí tengo un tema para hablar en el primer foro. Pero bueno, ya dejémoslo para sí, después. Sí, dejémoslo después. Y bueno, tú lo que querías comentar, que termina el Tour de France. Claro, terminó el ciclismo mundial. Sí, la mayor competencia de ciclismo después por encima del Giro de Italia y la Vuelta a España. El Tour de Francia ocurrió ya, terminó este fin de semana, el pasado fin de semana. Si no estoy mal, creo que fue el sábado. Culminando con la victoria de Chris Froome, el inglés. Que ya ha ganado como varias competiciones seguidas, la verdad es que va on fire ese tipo. Pero hubo una sorpresa que, si bien nosotros estamos concentrados en nuestro ciclista que ha ganado, los colombianos me refiero yo, en los ciclistas que han ganado, en el ciclista que ha ganado las últimas competiciones, que ganó la Vuelta a España y el Giro de Italia, la última Vuelta a España creo que la ganó él, o el último Giro de Italia creo que también, creo que lo ganó en 2014, bueno, fue Nairo Quintana, que él es de un equipo que Movistar algo, se me olvidó el nombre exactamente, es un equipo entre españoles y colombianos, y él es parte de ese equipo, y básicamente la estrella del equipo, tú sabes que, no sé si en ciclismo hay gente que son como los que sostienen, y después los que salen, lo que están, claro, él es como el de los que van para arriba, y bueno, ha sido muy exitoso en Colombia, sin embargo, esta vez parece que no rindió mucho, la gente en verdad lo estaba criticando porque como que esperaban que ganara el Tour de Francia ahora. Sí, mucha figura, por ejemplo, el español Contador, que siempre ha hecho pelea. Es un deporte un poco mirado menos alguna vez el ciclismo, pero era bastante entretenido. Sí, es bastante entretenido. Aparte, hubieron estas competencias son gigantescas. Por supuesto. Etapa. Hubieron hasta lesionados, un accidente en el Tour, que un ciclista que la verdad era de los favoritos se accidentó, en una vuelta se cayó y parece que se lesionó, pero bueno, fuera de eso, igual Colombia logró quedarse con el segundo puesto de subcampeón, sacando la cara por el ciclismo colombiano, y fue el Sudamérica, más que nada. Por Sudamérica también, porque la verdad es que Sudamérica no tiene mucho en cuanto a ciclismo, y fue Rigoberto Urán, que es parte de otro equipo, no es del equipo de Nairo Quintana, pero igual representando a Colombia ganó como subcampeón, y cabe destacar que él también ya había salido subcampeón o medalla de plata, mejor dicho, en los Olímpicos de Londres, en ciclismo. Y creo que en los primeros días, porque se ganó medalla de plata y fue totalmente... Desde ahí se volvió famoso, porque fue totalmente inesperado. Así que eso fue lo que pasó. Un seguimiento también a deportistas sudamericanos también. Bueno, yo creo que eso serían los titulares por ahora. Claro, el primer corte entonces. Sí, vamos con el primer corte musical. Vamos con Wilco, Camera en Foro 56. Volvemos. I need a camera to my eye, to my eye, reminding which lies have I been hiding, which echoes belong. Thank you. con Foro 56 para una mezcla de cosas que hicimos acá, la verdad. Claro, un collage de noticias. La verdad, vamos a extender un poco las noticias que dijimos los titulares, hablar un par de minutos cada una. Sí. Primero del tema de los jubilazos, que ha hecho mucha noticia para la gente que no sabe mucho de este tema, que Capredena, que es el sistema de pensiones de los funcionarios de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Carabineros, está dando a ex agentes de la CNI o del Ejército pensiones de invalidez millonarias. Por ejemplo, no sé, un agente de la CNI que no fue condenado o algo así. Agregando un poco, como tenemos oyentes de otros países que no están muy contextualizados, uh-huh. La CNI obviamente fue la inteligencia, claro, de la dictadura de Pinochet. Claro, como la policía secreta, como la, sí, Gestapo de Chile. Guardando las proporciones también. Claro. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Capredena, este sistema, estaba dando pensiones millonarias de inutilidad a esta persona. Entonces esto hizo un poco de eco en Informe Especial, que es un programa de investigación bastante completo en TVN, y empezaron a seguir a estas personas en la calle, viendo lo que hacían, quiénes eran, qué hacían ahora, y por ejemplo, no sé, le hacían una pensión por invalidez física a un agente de la CNI, iba la entrevistadora, y los viejitos salían corriendo, por ejemplo, y decían, no quiero hablar. Entonces decía, pucha, si usted no está recibiendo nada, ¿por qué huye? Entonces ahí se formó una situación, la verdad, daba como entre risa y rabia, por así decirlo. No es algo que se pueda describir mucho con palabras, pero es bastante ridículo cómo... Ahora, yo creo que, o sea, con eso, el caso de los jubilazos, no sé si, o sea, no estoy bien informado. Dame, no sé si tú sabes si están fiscalizando eso de alguna manera, están regulándolo. O sea que el Ministerio Público ahora está revisando todos los talonarios y todas esas cosas, pero antes no se sabía absolutamente nada. O sea, supone que un organismo de no dependiente del Estado, pero sí tiene que ver con el Estado porque el tema de las Fuerzas Armadas. Claro, pero espérate, ahora que, como agregando al caso, ¿no te has puesto a pensar que luego del golpe de Estado, y ya muchos años de que ya pasó, todavía hay problemas que siguen surgiendo eso? Sí. Y recién tienen que pasar un problema para que recién se dé cuenta el gobierno. ¿Cuánto? De 27 años. Imagínate. 27 años. Esta persona. Y no, y lo peor es que muchos sectores políticos, la derecha, dice, no, que los falsos exonerados políticos de los torturados, que le están dando plata a gente que ni siquiera saben si estuvieron torturados o no, bla, bla, bla, que estuvieron presos nomás. Y ahora sale esto y la verdad es que tienen la boca cerrada. Tienen la boca soldada. Sí. Después de toda esta cosa. Agregando, yo creo que miren, ahora que estamos en el periodo de elecciones presidenciales, si algún candidato nos llegara a oír, miren, preocúpense por fiscalizar la parte del Estado, la parte de las pensiones, todo lo que tenga que ver con dinero que maneja el Estado, que preocúpense, se está por eso. La basura. Sí, está porque la basura. El tema de la ley reservada del cobre, que la mitad de la plata se iba a fraudes que tenía Carabineros. Claro. Ya, imagínate. El tema de Carabineros, tenemos el tema de los jubilazos, tenemos los casos de corrupción que hay y en diferentes después partes. No hay plata para dar educación gratis. Sí, como no hay que no plata hay. Para eso. Que la están robando. No hay la cosa no que hay es, plata claro, no hay plata porque se la están robando y no se la roban las narices y no se dan cuenta. Así que. Entonces, sí, pues lo que pasa es que el organismo del Estado está muy mal fiscalizado, lo que es impuesto interno, lo que es Contraloría General de la República. Está todo como... Claro, así que próximo candidato, por favor, preocúpese en de fiscalizar las cosas del Estado, el manejo de dinero. Y que el dinero ya no se esté botando a la basura. Sí, porque el dinero es necesario. Sí. ¿Sigamos? Sí, otra noticia, bueno, la internacional del tema de Venezuela. Bueno, en cuanto al tema de Venezuela, bueno, tenemos dos temas acá, el de Venezuela y el de Trump. Bueno, agregando con el tema de Venezuela, poniendo un poco en contexto que la Asamblea Constituyente, un posible golpe de Estado, como muchos dicen, Leopoldo López, que se pronunció, dijo la Asamblea Constituyente básicamente es un sinónimo de la aniquilación del gobierno de Venezuela, del bienestar de Venezuela. Así que, obviamente, pues esto terminó en, como decíamos, en la migración. La verdad es que en Santiago, que está llenísimo de venezolanos. Sí, yo diría que hay más venezolanos que colombianos, la verdad. Y también haitianos hay también bastantes, pero eso es ya otro tema. Yo la última vez que fui, no sé si conoces Eurocentro, allá en sí, Santiago. Eurocentro, en cada almacén, así, en cada local, independiente de lo que fuera juegos, fuera una tienda otaku, fuera una tienda así como de servicio técnico, uh-huh. De ropa, lo que sea, había un venezolano o una venezolana. Sí, mucho venezolano. Siempre, siempre, siempre. O en restaurantes, en toda parte había un venezolano, con ese acento que lo caracteriza, que es como un combinado entre caribeño y colombiano, una cosa rara. Así que, y no, y lo que está pasando en Colombia también. Así que es un tema delicado. Lo que tú decías de las alianzas que hay con Venezuela. Otra cosa también que quería recalcar era que esto de la hora cero, que tanto decía la oposición de Venezuela frente a sí, lo de la Asamblea Constituyente, querían darle un golpe bajo a la economía de Venezuela en cuanto al petróleo. Porque querían que los funcionarios de las empresas encargadas con el petróleo fueran a la huelga. En parte, por eso la huelga. Y bueno, habría que esperar qué dice Maduro frente a esto. Maduro sigue, como siempre, necio, terco, diciendo no, que estamos bien, que la oposición simplemente son pura gente necia y equivocada. Están saboteando. Que están saboteando, que ellos están haciendo las cosas bien. Y bueno, ya sabemos todo el cuento que hay ahí. Por otra parte, bueno, tenemos todos los casos que hay del uso de la violencia, sí, con las personas, que es como lo más, por ejemplo, notorio. Claro, Caracas es en este momento la ciudad con mayor crimen en el mundo, es la ciudad más violenta en este momento. Así que, bueno, no tanto crimen, quizás crimen así como del Estado, sí, pero... No, la verdad es que es un crimen de Estado. Claro, es la ciudad más violenta en este momento. Uno puede encontrar en verdad en internet cualquier video sobre... 2 o 3 muertos por día en la manifestación. Claro, así que... Y en esta jornada justamente hubo 3 fallecidos. Claro, y recién está en desarrollo. Y ya van 3 muertos. Así que... Ay, horrible. Y eso que uno dice, van tantos muertos. Y te llega... Se van sumando y se van sumando. Claro, y pero... es que es un número importante. Claro, y uno dice, bueno, son como como que uno da una cifra. Pero imagínate si uno de esas personas fuera un familiar de uno, un cercano, el papá de uno, el hijo de uno. Inmediatamente, pero claro, hay gente que no sabe ver. Y, o sea, claro, y uno comparando eso con la cantidad de familias que se ven afectadas por eso. Sí, no. Así que la verdad es que es un tema muy delicado. Igual esto es una noticia en desarrollo y cualquier cosa que pasara en la Asamblea Constituyente, pues vamos a estar atentos a lo que pase. Sí, vamos a estar muy atentos. Nosotros vamos a estar sin grabar por un mes, pero apenas volvamos vamos a ponernos tanto con el tema. En el próximo foro que vamos, bueno, en el último foro cuando nos despidamos vamos a hablar un poco de Foro 56, pero sí, todo a su tiempo. Ya pasando a la siguiente noticia, Trump, que anunció esto de los transexuales, ¿no? De les prohibía... Iba a prohibir que los transexuales entran al... Claro, al servicio militar. Yo pienso que... Igual él, Dios, no es como que lo diga así por transfóbico. Por decir, sí. No, él también dio sus argumentos de que cuesta dinero, según él. Sí. O sea, según él no, de verdad sí cuesta dinero. Por ejemplo, en Canadá, que tienen, ¿cuánto hemos leído? Como 200, 500 más, sí, o menos, más o menos, no más de 1,000 personas transgénero que están en la milicia de Canadá. Decían que les costó unos más de 100 millones de pesos chilenos, como 160 más o menos millones de pesos chilenos, en cuanto a operaciones... De cambio de sexo. Claro, de cambio de sexo en estas personas. Entonces, claro, si uno lo ve por ese lado, sí sale mucho más caro. Estamos hablando de Estados Unidos, que... Estados Unidos, diferencia, claro. Su principal, ¿cómo se llama? Objetivo del tema del Producto Interno Bruto es la milicia. Sí, por supuesto. Y o sea, más no es encima, como que ellos no inviertan plata. Imagínate y que muy a si en Canadá son como unas 400 personas. No, son alrededor de 15,000, como habíamos leído en... No, en Canadá, en Canadá estoy hablando. No, sí. En Canadá son unas 400 personas, imagínate en Estados Unidos que son unas entre 10,000 y 15,000. Como digo, Estados Unidos es un país grande, destina mucho de su Producto Interno Bruto en milicia, entonces yo creo que más que nada un capricho. Eso es lo que yo te iba a comentar, Estados Unidos es Estados Unidos, así que... Estados Unidos, una potencia militar y sí, la así verdad que decir que falta plata... Es un país que, ¿cómo se llama?, gasta más en, claro, en fuerza milicia que en salud. Claro, imagínate, entonces decir que falta plata es como estúpido. No, es más que nada para darle un pequeño golpe moral o un golpe ideológico a... Mira, la verdad es que personalmente yo nunca voy a apoyar los malditos movimientos... progresistas. Apoyo a los transexuales como tal, apoyo a los homosexuales, apoyo lo que sea, que hagan lo que quieran, pero no que se vuelvan unos fascistas. Pero como tienen de moda ahora. Pero en cuanto a esto, yo sí opino que Trump está haciendo mal las cosas, sí. Está tratando más que nada de tirar como un poco de... Está haciendo show para que estas personas sigan con su enojo. Así que, no sé, la verdad es que Trump todavía como que estoy entre los dos bandos, porque la verdad es que Trump, por ejemplo, cumplió con esto de... No, y también lo están demonizando un poco. Claro. Igual, en parte sí lo demonizan, sí. Bueno, con la campaña que fue el mismo Satanás en los medios de comunicación, en CNN. Pero si bien yo no trato de verlo tan mal, igual tiene muchos defectos. Yo creo que para mí la sutileza en una persona es excelente. Ser sutil, ser tolerante, ser respetuoso, buena. Pero yo creo que Trump es todo lo contrario. No, un político. Claro, pero es que, no sé, Obama por lo menos era sutil. Obama era bastante diplomático. Obama no me caía muy bien del todo, pero era sutil. Es que Obama, mucha gente lo ve como, mira, ojalá hubiera seguido Obama porque Trump y de esto, pero Obama igual hizo... No, igual, sí, aparte, primero que todo, lo que está pasando en el Medio Oriente... Obama tuvo mucho que ver en... Claro, así que... No es como si Obama no hubiera hecho nada. No, sí. Pero prefiero la actitud de Obama en cuanto a relaciones públicas. No, sí, a diplomacia, relaciones exteriores. ¿Para qué te vas a poner a hacer show? Eso es como estúpido. No, si no, se supone más que nada provocar. Claro, provocar. Así que, bueno, una actitud reprochable de Trump, pero bueno. Y mientras tanto Canadá, que el Twitter es un país casi sin armas, casi sin crímenes, con salud gratis y que respeta a los transgéneros. Así que transgéneros de Estados Unidos, váyanse para allá. El paraíso de Justin Trudeau que está construyendo aquí en la tierra, en el país del norte. Está en Canadá. Así que... Bien. Seguimos entonces con un poco de no comentar estas noticias, los titulares. Bueno, sí, más que nada, a ver qué otra noticia podemos comentar. Bueno, las noticias de deportes son bastante irrelevantes, un poco. ¿Tú decías que querías comentar algo relevante? Claro, quería comentar un poco, pero entre el deporte chileno más que en la noticia de actuales. Tengo una pequeña crítica, porque yo solo lo hago comparando mi realidad en Colombia con mi realidad acá en Chile. En Colombia puede ser un país de porquería. Colombia puede tener un crimen altísimo, puede tener una corrupción mucho más alta que la de Chile, puede tener una policía mediocre, más mediocre que la chilena. Así que, bueno, pero a pesar de eso, tengo que aceptar que el gobierno hace cosas buenas de vez en cuando. Cuando le da la gana. Sí, una de las 500. Pero una cosa que sí ha hecho muy bien por lo menos en este siglo. Es incentivar el deporte. Lo ha hecho excelentemente bien, la verdad que... Es cosa de ver un país que, como decía, está bastante empobrecido y todo, pero en lo que es Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Colombia siempre ha sacado la cara por Sudamérica. El deporte no solo se concentra en el fútbol, la verdad ya, sino que se concentra en todo. Cuando los deportistas se ganaron medallas de plata y de bronce, de oro, en los Olímpicos desde Beijing, el 2008, cuando llegaron, a pesar de que sea de bronce, de plata, lo que sea, se les premió, se les dio dinero, se les dio tantos millones de pesos. Claro, llegaron y la gente los aplaudía, iban en desfiles de bomberos. Por ejemplo, cuando la Mariana Pajón ganó en BMX la medalla de oro, que ella es campeona mundial como 13 veces del BMX, como la reina del BMX. La cosa es que le hicieron todo un desfile, la premiaron, el gobierno la aplaudió, todo la aplaudieron, así que me parece que es una incentivación buena para el deporte. En Chile también pasó lo mismo. De hecho, cuando fue el tema de la medalla de bronce en Sydney 2000, o cuando Massú gana dos medallas de oro y también en dobles, también fueron recibidos también con bombo y platillo y todo, pero esos triunfos que hubo en Chile no se traducen en más apoyo. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, el tenis es el único deporte que nos ha dado una medalla de oro en la historia de Chile. Y fue en una sola olimpiada con Massú. ¿En qué año? En Atenas 2004. En Atenas también Colombia ganó una medalla de oro. Fue una de las mejores olimpiadas para Sudamérica, porque creo que Argentina también ganó un par de medallas. La cosa es que, Massú gana en singles y gana con Fernando González lesionado y gana en la final del doble. Suman tres medallas. Después Fernando González saca medalla de plata en la Olimpiada de Beijing, perdiendo contra Federer, si no me equivoco. Y la verdad es que, o contra Nadal. Y la verdad es que no hubo apoyo alguno para el tenis. Se remodelaron un par de estadios chicos, pero no se dieron dinero a los clubes. Se descuidó totalmente la cancha para el ATP de Viña. De hecho, el ATP de Viña desapareció. el torneo ATP 250, que se realizaba acá en Chile, desapareció y se lo dieron en Ecuador, un país que jamás tenía un top 10, como, no ha tenido nunca un número 1 en el mundo como el Chino Río. ¿Y cómo se llama? Ecuador, que es un país sin tradición tenística, tenía un estadio para jugar un buen torneo. Mientras que el torneo ATP de Viña es el único país, insisto, el único triunfo importante que ha tenido Chile en el deporte así con el tenis. Y no recibió fondos. Imagínate. También el tema del básquetbol, igual Chile tuvo una selección, si no me equivoco, en Los Ángeles 84 anterior, que fue una de las Olimpiadas. Y ya en un deporte que no es para nada. De hecho, ni siquiera el genotipo de Chile nos acompaña para el básquetbol. Una población que no supera el 1.80 es bastante difícil triunfar en el básquetbol. Pero y no se incentivó nada. Se remodeló el velódromo, el Estadio Nacional, y ahora eso está botado. Cuando hicieron los Juegos de Sur, todas las instalaciones están botadas. Entonces, la verdad es que si ves que, ¿cómo se llama? Hace un montón de campañas, no, la vida sana, la vida con deporte, bla, bla, bla, y lo único que hace es remodelar estadios de fútbol, es porque algo estáis haciendo mal, pues. Claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, pasa en Colombia, pasa en otros países, pasa en Estados Unidos. Tú ves, no sé, a Michael Phelps, a un luchador grecorromano ganar una medalla, una victoria memorable. Entonces la gente se incentiva a hacer el deporte. De hecho, cuando Tomás, claro, González casi gana medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, muchos niños se metieron a hacer gimnasia. Cuando hubo un oro panamericano en halterofilia, un tío mío es profesor de halterofilia y los niños se metían a hacer halterofilia. Claro. Entonces es algo que no se ha sabido aprovechar por parte del gobierno el tema del deporte. Exactamente. Es que me encantó que pusiera este tema porque la verdad es que también tenía una espina clavada, porque la verdad yo soy de ver muchos deportes. Claro. Las veo como es ignoradísimo y la mayoría de los chilenos que destacan en deporte es porque tienen plata. Claro, yo... Tienen la plata para practicarlo. Una opinión personal, obviamente, todo el mundo me la critica, que es que yo prefiero ver, o sea, disfruto más ver los Olímpicos que el Mundial. Porque me gusta, simplemente. La cita olímpica es otra cosa. No, sí, yo, no, pero es que tranquilo, espérate, tranquilo, relájate, cálmese. Yo no estoy, no voy a poner a criticar el Mundial, estoy diciendo que a mí me gusta más. La cosa es que me gustaría que la gente, no que le gustara más el Olímpico que los Mundiales, sino que se centrara por ver otros deportes también. Sí, no estoy diciendo que el fútbol deje de lado, ni que el fútbol deje de ser su equipo, deporte favorito, pero no que sea el único deporte. No, sí, pero la verdad es que los otros deportes son tan o más entretenidos que el... Por ejemplo, a mí me gusta más el fútbol que el básquetbol, pero el básquetbol es bastante entretenido. Sí, de ver. El básquetbol es súper bacán. Un millón de puntos con una calidad extrema que es la que tienen en la NBA. Claro. Tenemos también el tenis, que está viviendo quizá un fenómeno como Roger Federer, que quizá nunca va a haber un tenista tan bueno como él. Tenemos la natación, a monstruos como Michael Phelps. Entonces, está una buena época del deporte, pero la gente no lo aprovecha mucho. No. Primero que todo, esto de Colombia, que le empezó a ir bien, empezó desde la preparación para Londres, uh-huh, que Colombia nunca había ido con muchos atletas y se puso la meta de llevar 100 atletas a Londres. Y lo logró, llevó 110, si no estoy mal. Y le fue súper bien, la verdad es que tenemos, aparte de Mariana Pajón, que nosotros la teníamos como en un pedestal porque nos dio medallas de oro, también estamos con Caterina Ibargüen, que es una atleta más como que participa en salto triple, uh-huh, que creo ganó que el último mundial que hubo atletismo. Sí, salto triple. Lo que pasa es que por ejemplo, es muy bonito, por ejemplo, ya los Juegos Olímpicos es como una catedral del deporte. Mm. La verdad se ven muchas cosas y la verdad es que el interés por estos deportes muere con la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que la verdad Chile debería empezar a incentivar a sus deportistas porque los deportistas inspiran a la gente. La verdad, por ejemplo, mire, cuando el Chino Río salió número 1 del mundo, la gente fue a celebrar a las calles. Sí. Cuando Chile ganó una Copa América, ¿para qué vamos a seguir hablando del tema? Si, cuando nosotros vimos dos veces campeón a nuestra selección, la verdad es que fue una alegría tremenda. Sí, entonces yo creo que formando a deportistas, tú haces de un país más claro, feliz, un país más realizado, un país que se siente orgulloso de lo que logra. Ahora imagínate esas celebraciones que hacen, por ejemplo, cuando Chile ganó la Copa América. Sí. Imagínense en varios ámbitos del deporte. No, la sería que excelente. Felices. Imagínense. Sí, felices. Me acuerdo que cuando Mariana Pajón ganó la medalla de oro en el Olímpico, nadie le importaba el BMX y la ganó, no, y todo. Sí, ¡ay! Sí, celebrando. Sí, porque es tu país y lo estás viendo por lo menos ser importante en algo. Claro, así entonces, que está bien. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que decir respecto al deporte. Sí, así que una gobierno. Una conversación necesaria. Ya, otro mensaje para el próximo candidato. Sí. Preocúpese por el deporte. El deporte, ciencia, tecnología. La parte cultural, la parte artística. Sí. Necesitamos una nueva generación. Necesitamos pura plata, ¿no? Que queremos trabajo. Los negros quieren el trabajo. Un millón de empleo. Trabajo, un millón de empleo. Pura boleta, ¿verdad? Trabajando de jornalero. Ya, bueno, entonces, ¿vamos al segundo corte? Claro, sí, ¿qué canción tenemos? Corte. Vamos con una banda chilena, Father Makers, Monstruos Marinos, en Foro 56, volvemos. Volvemos con Foro 56, esta vez el para... El último bloque de la temporada. Para hablar de la cultura 56 y de... la despedida. La despedida de esta temporada. Bueno, entonces comenzamos con las recomendaciones, como siempre. Esta vez yo me voy a aventurar a recomendar un libro y una serie animada japonesa, que hace rato que no recomiendo una. La última serie animada japonesa que recomendé fue... Fue el capítulo 8. Sí, imagínate, bueno. Este es el pero es que, capítulo. Pero es que, déjenme, sí, eso me gusta. Oh, asqueroso. Bueno, ¿qué tienes que recomendar? Bueno, la última vez recomendé Cowboy Bebop, esta vez voy a recomendar otra serie que me parece de calidad. Tú personalmente sabes que a mí me encantan los thrillers. Y el mejor thriller que tiene el anime, serio, no con estupideces, ni fanservice, ni niñas kawaii, ni nada de esas estupideces, sino con algo serio, uh-huh. Un poco denso eso sí, pero muy, muy bien elaborado, con uno de los mejores villanos de todo anime y manga, se llama Monster. Es un gran anime, tiene unos 77 episodios, es un thriller psicológico, de crimen obviamente, uh-huh. narra la historia de un médico que le hizo una operación a un niño, lo salvó. Sin embargo, no sabía que al salvar a ese niño estaba salvando un monstruo. Y ese monstruo, el objetivo de él es volver, como siempre dicen, volver al protagonista en un antagonista, volverlo loco, volverlo el mismo enemigo. Un gran anime, una gran ejecución, una gran ambientación, una gran interpretación. La verdad es que un buen anime. Un poco denso, un poco lento, pero bueno, al fin y al cabo. Bueno. Por último, un libro para recomendar. Bueno, ¿sabes qué? Voy a añadir una película también, que también tengo que recomendar, pero la añado al final porque ya la he recomendado antes, sino que este lo voy a recomendar en otro formato. El libro que voy a recomendar hoy va a ser Aurora, de Friedrich Nietzsche. Para incentivar un poco la cultura filosófica aquí en Foro 56, de lo cual voy a hablar un poco más adelante cuando nos despidamos. Bien, así que recomiendo eso, es como bueno para iniciar en el pensamiento de Nietzsche cuando habla de la moral occidental, del cristianismo. Yo creo que para entender a Nietzsche habría que leer varios libros de Nietzsche, yo creo que estaría bien empezar por este, por Aurora. Así que los dejo con eso también. Y por último, que recomendar una película que me la volví a ver hace poco y la verdad es que quedé fascinado. El Chibi dice que es una mala película, el Iván. Yo digo que ha invitado al capítulo pasado, claro, para que lo escuchen. Yo tengo otra percepción de esa película. Para mí es una gran película. Es una mala adaptación del libro, pero es una gran película. El primer capítulo de que existió Cultura 56, yo recomendé Blade Runner. Pero como sueñan los androides con hojas eléctricas, la novela escrita. Ahora voy a recomendar la película. Había dicho que no era muy buena adaptación. Claro, ahora digo todo lo contrario. O sea, buena adaptación no es. Buena película, sí. Es excelente, la verdad es que véanla. Tiene una interpretación muy buena. El personaje que interpreta Roy Batty, que se me olvida el nombre de este actor en este momento, es buenísima. La verdad es que el monólogo que se tira al final de Lágrimas bajo la lluvia es de los mejores monólogos que hay. Es una escena improvisada, por cierto, del actor. La parte de la ambientación, la parte del misterio, yo creo que todo está excelentemente ambientado. Esta película yo creo que es el padre del cyberpunk en cualquier ámbito, desde aquí en Occidente, en Japón, como Ghost in the Shell lo era, pero sí. Ghost in the Shell salió después, yo creo que Ghost in the Shell está inspirado en esto. Claro, Matrix, cualquier cosa, la verdad es que todo esto cyberpunk está inspirado en Blade Runner. Ahora sigues tú. Bueno, sí, yo tengo como siempre dos discos y la verdad, como siempre, también lo pudimos escuchar fragmentos en los primeros cortes musicales. Bueno, primero partir con este célebre disco de Wilco, Yankee Hotel Foxtrot. La verdad, un disco buenísimo, con la verdad canciones entrañables, como por ejemplo la que escuchamos, Camera, Jesus, etc., Hey Metal Drummer. La verdad, canciones buenísimas, la verdad, un disco muy bien hecho, la verdad, una verdadera joya. Necesita un poco más de atención del rock alternativo. La verdad, un disco bueno de principio a fin. La verdad, hay algunas veces que estoy haciendo un pasado de revoluciones muy estresado y escucho este disco y la verdad es relajarme y dejarlo fluir. Así, simplemente escucharlo. Y lo otro de la banda nacional, que también estuvimos recomendando también, o sea, pusimos en otro capítulo a Las Chaquetas Amarillas, que es otro de los proyectos de este compositor Cristóbal Briceño, que tenía esta banda Fodder Muckers, que fue la primera que él tuvo del año 2007. Y quiero recomendar el disco del año posterior, del 2008, Justo y Necesario, que la verdad es un disco buenísimo de principio a fin. Tiene canciones que son un poco más pop, más oreja, y hay otras canciones que la verdad tratan temas, por ejemplo, crónicas de asesinatos, como conflictos morales de las personas. Entonces, la verdad, yo creo que es un disco nacional buenísimo. Y la verdad es que, bueno, este compositor también tiene grupos como Lo Hace Falso, Los Mil Jinetes. Y la verdad, es un disco buenísimo de principio a fin, como habíamos dicho. La verdad, para que lo escuchen, y la verdad, bastante interesante. Siempre descubrir un poco de música de tu país. Claro. Así que pasamos entonces a nuestra despedida. La despedida. Bien, ¿unas palabras que decir, señor director, señor jefe? Bueno, la verdad es que un proyecto que partió siendo bastante interesante. La verdad, yo no sabía cómo iba a salir. Yo tampoco, cuando hicimos el primer capítulo le hicimos así como salió. Una química del primer minuto. La verdad que desde el principio dije, ya, esto salió mejor de lo que esperaba para hacer una primera vez. Sí. Yo, antes de, la única experiencia que tenía de esto era grabar dos, tres veces un podcast de lucha libre con un amigo. La verdad, bastante amateur. Pero la verdad es que esto como un proyecto más serio, la verdad es que me sorprendió a mí mismo. Yo también estoy bastante sorprendido. La verdad es que este proyecto, yo me acuerdo que cuando llegamos acá a la universidad... ¿Hace cuánto nos conocíamos? ¿Dos, tres semanas? Claro. O sea, cuando habíamos hablado más fue cuando fue el mechoneo, porque para los que no saben, nosotros nos mechonearon juntos. O sea, nosotros fuimos los dos a pedir sí, plata. Sí, fuimos los dos a pedir plata juntos y ahí sí. Forjamos nuestra amistad homosexual. Sí. Entonces, la cosa es que cuando yo vi este estudio de radio... En la semana de inducción que tuvimos una clase acá. Sí, la verdad a mí también me cautivó. Sí, yo también me cautivé completamente, me cayó bien la profesora. Además, la profesora me decía cada rato que en el tiempo que no... Claro, que viniera a grabar. Oye, señor Colombia, ¿cuándo va a ir a grabar? Y yo decía, no, cuando pueda. La verdad es que te encontré a ti, que te gustaba también el tema de la radio, el tema yo radial. Yo estaba muriéndome por hacer un podcast. La verdad es que te lo tengo que confesar, yo estaba muriéndome por hacer algo así. Así que como que coincidimos completamente en nuestro gusto. Obviamente, yo lo atribuyo siempre, o sea, así. Sí podríamos decir que los dos somos creadores, pero yo le atribuyo siempre el mérito a Nicolás por el hecho de que el formato que tiene Foro 56, el guión que tiene, el tema que trata, todo se debe gracias a él básicamente en cuanto al tema de la noticia, el tema de comentar. Yo tenía pensado otro podcast totalmente diferente, igual he aplicado algo de lo que quería acá, pero no estoy diciendo que este podcast no me guste, la verdad que lo hago totalmente a favor. Y tomando un poco ese tema, yo creo que deberíamos de dar como unas promesas quizás, o quizás unos proyectos a futuro, para mejorar, para expandirnos más en temas, lo que sea, para la próxima temporada. Así que tú, ¿tienes algo para mira, la verdad postular? Es que yo creo que el programa, la verdad, sí está bien como está. Claro, la sí. La verdad... ¿cómo se va a hacer un poco más interactivo? La verdad es que aún tenemos la media entre 40 y 60 escuchas por capítulo. Si esto se llega a ampliar, la verdad, hacerlo un poco más interactivo con la gente pueda mandar sus cosas y comentar algunas cosas que nos manden. Así que, bueno, eso más que nada depende de cómo le siga yendo en números, en numeritos. Claro, yo diría en parte a la parte de los medios, la parte de los medios multimedia, sí. Así como el blog que tenemos en The Foro 56, quizás en un futuro poner una página en Facebook. Sí. No he hecho la página de Facebook, está, pero está solamente para publicar los capítulos. Claro, y ir aprovechando esos elementos, quizás un Twitter en un futuro, lo que sea, todo depende de cómo crezcamos. Sí. Administrar bien estas cosas, que la gente nos comente, que podamos leer. Incorporar más gente igual, la verdad es que, claro. Bueno, Vicente está en formación, la verdad es que todavía no está... Todavía le falta. Todavía le falta, pero la verdad es que la próxima semana esperamos tenerle un poco más de capítulos. Claro, pero tiene buena voluntad, por lo menos. No, sí, tiene muy buena voluntad y disposición y todo. Claro, lo otro es que para la próxima temporada necesitamos tener que esa silla que está aquí al lado de nosotros, está ocupada por Vicente. Para tener que empatar nuestros horarios para que tengamos tiempo para grabar con él. También algo que mucha gente decía es que se sentía como muy vacío solo nuestras voces, así que voy a tratar también poner música entre medio de los temas. O sea, cuando estemos hablando, para que no se sienta como tan vacío. Claro. Algo que también no lo otro es que yo te voy a hacer una proposición aquí en frente del público, en frente del oyente. ¿Quieres casarte conmigo? No, Nicolás. Quería proponerte que, para expandir un poco Foro 56 y para poner un poco de mi esencia, quizás no en el foro en sí, yo estaba pensando en que los capítulos dejáramos tal como están. Uh-huh. Es decir, ¿hacer el algo formato externo? Sí, algo externo. ¿Qué es filosófico? El tema filosófico, claro. El tema de toda la parte... A mí me gusta Cultura 56, pero que Cultura 56 solo puede dar recomendaciones. No tengo como un tiempo exacto para ponerme a criticar algo, por ejemplo. Entonces me gustaría tener como un apartado... en el que mucho más corto podría ser, mucho más corto que 40 minutos. O puede ser como una especie de spin-off también, claro, grabado en tu casa. Eso, exactamente. Así, con el Chibi y con el Hugo, que claro. Son más especialistas en algo así como de 10, 20 minutos corto, en lo que critiquemos, hablemos de alguna serie, de lo que sea, la verdad. Sí. Tema filosófico. Es que un poco más libre. Claro. Pero, y que esté también la parte del blog, de las páginas. Sí, que aparezca también ahí. Claro, para que usted lo pueda escuchar. Para expandir más los temas de Foro 56. Pero yo creo que Foro 56 como tal, o sea, el noticiero, que sigue igual. Está, totalmente. Bueno, por último, agradecimiento y saludos varios. La verdad, yo quiero darle también a mis amigos Joaquín y Cristian, que no se hablan entre sí, pero, ¿cómo se llama? Ellos me han apoyado mucho, la verdad. Siempre han dado su opinión frente a todo, también a mi amiga Maite. También a los cabros ahí de Iquique, siempre resistiendo. También a los de nuestro curso, que la verdad no lo escuchan, sabemos que no lo escuchan. Sí, sabemos que no lo escuchan, pero hoy vamos a decirle que lo escuchen para que escuchen su saludo. Sí, la verdad es que también a Vicente, a Chibi, a Lugo. Que participaron en el gente proyecto. Paralelo, claro. Que también algunas veces lo he escuchado. A la gente de Portalnet, a la gente de Chile Ball, que también algunas veces ve en mi firma, algunas veces publicado esto. Así que la verdad, agradecer a todos ellos, Jesús. Claro, yo agradecer a, personalmente, tú, bueno, tú agradeciste casi a todo el mundo, pero yo sí. Agradecer a mi padre, que siempre escucha, fiel escuchar, oyente de este podcast, y a una amiga en México, que es Annie Vázquez, que siempre comenta y comparte nuestro podcast, así que un gran saludo y abrazos para ella. ¿Y eso sería todo? Eso sería todo en esta temporada. Yo creo que estamos de vuelta en un mes más. Bueno, depende, porque igual sí. Yo quería decirte que si en este mes pasa algo, la Tercera Guerra Mundial o cualquier cosa, sí, reunámonos a hablar, sea en mi casa, sea en cualquier parte. Sí. Bueno, entonces, vamos despidiendo. Ya, bueno, somos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo, esto fue Foro 56, vamos con dos temas, la verdad, para terminar. Para terminar vamos bien, con claro. The Smashing Pumpkins, 1979 y American Football, Never Meant. En Foro 56 nos vemos el próximo mes, en la próxima temporada. Hasta luego y cuídense.